Hola, ¿qué tal? Soy Mónica. Quería presentaros el libro que he elegido para comentároslo. He elegido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que está escrito por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son los cuatro evangelistas, que son cuatro de los discípulos de los apóstoles que eligió Jesucristo para seguirles y extender el Evangelio. Estos cuatro evangelistas escribieron este Nuevo Testamento que pertenece a la Biblia. Este libro resume y narra y cuenta los hechos y las palabras de Jesucristo, pero solamente, muy brevemente, de su vida, pero concretamente y sobre todo de los 3 años de su vida pública, es decir, desde que tuvo 30 años hasta que cumplió 33, que fue cuando murió y resucitó. Yo he elegido, de entre todas las frases del Nuevo Testamento, de este libro, yo he elegido la que más me ha gustado y la que más me ha llamado la atención y la más bonita, que es esta que os cuento. Dice Jesús en una de sus palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Este es el libro que he elegido, así que deseo que os lo podáis leer. Yo me lo he leído ya muchas veces. Y que os guste tanto, tanto, tanto como a mí. Un saludo a todos. Gracias.